que te quiero, ¿para qué no serte sincero? ¿Para qué pensar en mi error? Si te pido perdón, quiero ver tu regreso. Por favor, fue un exceso de amor, un poco de licor me embriagó el sentimiento. Ahora quiero tenerte a mi lado, olvidemos esto que ha pasado. Lo importante es dejar de sufrir, empezar a vivir un amor sin engaño. Mejor un romance feliz, estoy lleno de ti, nunca te he traicionado. Es mejor un romance feliz, estoy lleno de ti, nunca te he traicionado. Yo te sueño en la noche y el día, fue muy grave tu cruel despedida. No sentiste por mí compasión, si te di el corazón, quiero sangrar tu herida. Por favor, fue un exceso de amor, un poco de licor embriagó el sentimiento. Ahora quiero tenerte a mi lado, olvidemos esto que ha pasado. Lo importante es dejar de sufrir, empezar a vivir un amor sin engaño. Es mejor un romance feliz, estoy lleno de ti, nunca te he traicionado. Es mejor un romance feliz, estoy lleno de ti, nunca te he traicionado.